En primer lugar, podemos decir que cuando termina la guerra civil, es decir, con la última batalla importante dentro de la guerra civil, que es en el año 38, que es la batalla del Ebro, que es donde se curte, podríamos decir, ya el último cartucho de la República, el intento de conseguir como mínimo una negociación discreta con España franquista. La batalla del Ebro se plantea a partir de mediados del 38, y está confeccionada desde una estructura, podríamos decir, de resistencia, y el objetivo que tiene es intentar alargar un poco más la guerra civil con el propósito de poder llevar una buena negociación en la cual intervengan tanto las democracias occidentales como, podríamos decir, el Franco y todo su entorno, ¿no? Desde que comienza hasta que termina, transcurren unos 4 meses, y en 4 meses hay una serie de vicisitudes, de las cuales se puede plantear un momento álgido, es decir, que es la primera introducción. El planteamiento de la batalla del Ebro lo lleva al Estado Mayor, el futuro general Rojo. Se plantea de una forma, podría ser explicativa, pero que a la larga los comandantes, sobre todo del Partido Comunista, y voy a dar un dato concreto y preciso, es decir, de los 200 comisarios del Ejército de Operaciones o del Ejército del Ebro, 195 eran comunistas y 5 eran de la CNT, los de la CNT tenían mando a nivel de batallón y los comunistas copaban todo el cuerpo de ejército, copaban un grupo de los cuerpos de ejército, desde de maniobra, y tanto los ejércitos 11, 15 como 10. Además de todas las divisiones, es decir, hay 18 divisiones, además de todas las brigadas, hay unas 38 brigadas, y además, como podríamos decir, a excepción de 5 batallones que estaban copados por los hombres de la CNT, toda la responsabilidad de la derrota de la batalla del Ebro, además se puede achacar que la dirección errónea, y un ataque frontal, reservas, incluso el propio general Rojo planteó trasladar a los cuerpos de ejército de la zona del centro a Cataluña con el objetivo de que sean ocupados y hubiera, podríamos decir, una resistencia mínima para poder organizarse y poder introducir reservas. Pero por razones que yo os voy a decir que son simplemente de tipo político, pues se rechazó esa oferta, porque los dos cuerpos concretos que se iban a trasladar, uno era el cuarto cuerpo de ejército, que era la primera, y otro era el quinto cuerpo de ejército. Los dos cuerpos de ejércitos tenían como misión intentar cumplimentar lo que se podía producir, ¿no? Entonces la batalla de Ebro se lanzó de una forma audaz, como siempre el general Franco, y aquí quiero decirlo porque muchas veces tenemos por costumbre, sobre todo los historiadores, que ahora están pues muy de moda, es decir, que el general Franco, el ejército franquista, es un ejército muy eficaz, es falso totalmente. Es decir, el ejército franquista era un ejército pues, que había estado en África, y en África prácticamente no había conseguido nada. El ejército español venía desde el año 1866 sin ganar ninguna guerra, ninguna batalla, vino a volver a Escaramuza, y cuando consiguieron, podríamos decir, afeccionar a las cábilas, que eran cábilas, mal armadas y que funcionaban por clanes, que funcionaban por tribus, no tenían una estrategia ni una relación militar. Cuando estas consiguieron, fue debido al pacto que se hizo con los franceses en el año 23-24 y a partir del año 25, barcos hubo en las bahías de Barcelona, etcétera, se consiguió un resultado bastante efectivo. Cuando usted está en introducción, vemos que se pierde la batalla de Ebro, es decir, a partir de noviembre del 38 ya la desbandada es brutal, la pérdida de la batalla de Ebro, sobre todo la última toma de cotas por la zona Talela, que es una población de Cataluña, la provincia de Tarragona. A partir de aquí, podríamos decir que los dos cuerpos de ejército más importantes, que es el ejército de maniobras, y el cuerpo del ejército del oeste, que es lo que se está retirando por la parte norte, y el ejército de maniobras que se está retirando por la parte sur, comienzan, como podríamos decir, una carrera de competición a ver quién llega antes a los puertos. No hay ningún tipo de planificación porque la reserva está totalmente exhaurida, ha quedado todo exhaurido. Al no existir fuerzas de la reserva, creyéndose que la cosa que produce que no haya posibilidades de levantar la lucha, y si no, si habéis visto esta película que es famosa, la película está en el Cercas, hace que se dice sobre la mesa de la mina, podéis ver la retirada hacia Pertus, que es por donde se retira la guerra de maniobra, con todo el gobierno incluido, con esto se quieran poner por todos de una forma un poco bastante desordenada, un poco inconsciente, y con el objetivo de llegar a Francia y pasar a Francia. Por el norte se retira el ejército del este, se retira el ejército, podríamos decir, de Abelo, es decir, de Aragón, que es el ejército de la Marea, y se retira mucho más ordenado, y se retira prácticamente todas las divisiones anarquistas, se retiran por el norte, a excepción de algunas que han como la 25, han tenido que estar por el sur. Es una retirada mucho más ordenada, pero también es una retirada muy rápida, porque para no ser copados, porque si por el Mediterráneo se están retirando muy rápido y los del norte se quedan aguantando los del frente, pueden ser copados, entonces se ven obligados también a retirarse muy rápido, ¿no? La última unidad que entra en Burmalán por la zona de Perpiñá, la 26 división, la vamos a tener en la Urruti, es la última unidad catalana, pues, catalana, que se retira ya definitivamente y entra en Francia. A partir de aquí, a la entrada de Francia, pues se produce una política por parte de los vencedores brutal, muy represiva, de una forma cruel. Siempre se ha dicho, y últimamente en la prensa están apareciendo notas, de que esta represión es llevada a cabo por los franquistas. Yo quiero dejar las cosas claras. En el año 1936 había unos 7-8 mil franquistas en España, no había más. ¿En el 76? No, en el 36. En el 36, antes de que el general Franco y los africanistas dieran el golpe de Estado, había 7-8 mil franquistas. A partir de la consideración del general Franco y todo su entorno, dentro de Falange va a entrar todas las juventudes de Acción Popular, es decir, todo el catolicismo. Y Falange va a pasar de 7.000 afiliados a 1.000.000 afiliados. Es decir, pero todos los falangistas que están en Falange vienen del mundo católico. Es decir, no tienen nada que ver con los falangistas. Entonces, la represión va a ser brutal por parte del mundo católico, es decir, por parte del presidente. Va a ser una represión ideológica, totalmente. Contra el mundo laico, contra el mundo, podríamos decir, izquierdas, contra el mundo que no tiene nada que ver con la religión, contra el mundo agnóstico, pero eso va a ser una represión sistemática. Eso sí, con los emblemas de Falange, el de ser falangista. Eso es algo que tiene que quedar muy claro, porque últimamente se le están echando las culpas a los falangistas, y los falangistas hay que echarle la culpa que tienen, no más. Toda la represión la va a llevar a cabo tanto ideológicamente como en la práctica de la iglesia. Pero una de esas maneras, brutal, es un genocidio. Y ellos van a levantar una nueva cruzada, pero una cruzada bestial. Y si no es porque en el año 43, la batalla de Stalingrado, con la derrota de la Alemania, hace que la Alemania nazi comienza a perder toda su influencia, la represión que hubieran llevado aquí en España hubiera causado 1 o 2 millones de muertos, que de una manera sistemática, porque lo sucedió. Eso tiene que quedar claro, porque a veces parece cuando hicimos la transición. O los que hicieron una transición, los intentan vender una moto que no existe, que no ha existido nunca. A partir de ahí, pues entramos en un exilio. La gente que se retira de la República, de Cataluña, por ejemplo, de la CNT, se retiraron 80.000. Pero el exilio, cuando se monta en el año 45, tiene 80.000 afiliados en la región de Cataluña. Es el núcleo más fuerte, el más importante y el mejor estructurado, el mejor organizado. No porque ahora viene a pie. Si catalán hay un capello, pues catalán está mejor organizado. Es que es así. Otro de los planteamientos que yo siempre discuto y que muchas veces me gustaría quedar claro es cuando se plantea la última gran batalla, que es la batalla del Ebro, se da la sensación de que con la caída de Cataluña, desde mi punto de vista, creo que la caída de Cataluña ya es perder la guerra. Si intentar aguantar el gobierno en Madrid, el frente en Madrid, en la regional centro, parece que no tiene sentido. Si lo que intentamos, como proponían los 13 puntos de ley, aguantar lo máximo la República con el objetivo de empalmar con la Segunda Guerra Mundial, había que buscar un frente estable. Y un frente estable era el frente catalán. Es decir, haber cogido todos los recursos que había en el centro, todas las unidades, y haberse llevado a Cataluña. Primero, porque podían entrar mejor los materiales. Segundo, porque también había un escape mucho más fácil. Y tercero, porque era más reducido el frente. Entonces no era un frente en circular, como era el frente que podíamos decir, el frente central de Extremadura, no sabían llegar en Extremadura y la conocía. Es decir, haber apostado por la opción catalana, es decir, población gas, haber defendido frente a Raúl, y eso desde mi punto de vista, yo creo que hubiera considerado que hubiera consistido en que el general Franco, que hay que reconocer que no era muy ducho tácticamente, los generales alemanes constantemente le tenían que ir machacando, hace esto, haz lo otro, es que no se enteraban, tenían ni idea, eran comandantes de batallón que nada más entendían de ataques frontales, entendían nada más, es una guerra que han hecho en África, ataques frontales y de botín y punto, por las cosas más. Pues a partir de ahí, cuando se produce esa situación de la que estamos hablando anteriormente, la gente que pierde se va al exilio a finales de enero de 39, aunque la República continúa operando, sobre todo en la zona de Valencia, Extremadura, parte de Andalucía y todo lo que es Madrid, y esto hasta abril, 1 de abril de 39, yo considero que fue una resistencia estéril totalmente, porque era imposible, porque no había forma de tener recursos. En Cataluña la gente pasa a Francia, la mayoría pasa a Francia, uno que vuelve, bueno, que vuelve se va a ir para Valencia, pero la mayoría de la gente, el gobierno pasa todo. Hay un intento de algunos miembros del gobierno de intentar volver otra vez para intentar poner orden, lo que llaman ellos orden, pero indiscutiblemente cuando las cosas se complican, se han entrado corriendo. Si ni se quedan las tropas copadas en Alicante, las unidades que se han retirado de Madrid, quedan copadas en Alicante, los italianos lo toman, pactan los italianos con los republicanos, que hay allí, pero que dura Franco y pone sus leyes y sus condiciones y su represión pura y dura, va a pasar lo mismo que en Santoya, donde los vascos van a pactar con los italianos sabemos que son muy buenos negociadores, expertos en la negociación, y les van a prometer pues una serie de condiciones que luego no se van a cumplir, luego va a llegar Franco y va a decir, bueno, pues tantos, va a comenzar a fusilar gente, porque la masería es que tenía Franco, era muy clara y concreta. De aquí entramos al exilio, a la llegada del exilio se instala toda la retirada republicana, se instalan los campos de concentración, que la propia Francia tiene que hacer de una forma bastante con desinterés, emplea para sostener una masa de 1.000.000 personas. Así. Estos campos de concentración van a servir luego para que la Francia de Vichy los utilice con mano de obra barata, para ir a trabajar, con el objetivo de enviarlos a Alemania, porque Alemania nazi, necesitaba mano de obra barata para trabajar, esto necesitaba mano de obra, porque dentro de su credo había considerado que las mujeres no tenían que trabajar y por tanto las tenían en casa. Como se encontraba, que eran muy tradicionales, que no tenían mujeres, necesitaban hombres para trabajar. Si eran empleados su población femenina en la industria o en los servicios, indiscutiblemente los debieron mucho mejor, pero de esta forma también los captan y los llevan como mano de obra barata. Cuando llegamos al exilio vamos a ver la composición que hay de los contendientes. Por un lado tenemos a los franquistas. ¿Con qué cuentan los franquistas? Es decir, cuando se termina la guerra en abril, el franquismo cuenta con una serie de apoyos, se le puede para decidirse como régimen, o cuenta con los militares, con parte del ejército, sobre todo el ejército africanista, el ejército que ha estado en África y el ejército que ha tenido una trayectoria pues de lucha contra las calvas, pero tampoco no tiene prácticamente ninguna experiencia en una guerra de moderno. Si no hubiera sido por los 120.000 musulmanes o marroquíes, por los 70.000 italianos, por los 12.000 alemanes, por los 8.000 portugueses y por las diferentes fuerzas de cruzadas católicas que tienen a pelear con el general Franco, yo creo que con sus africanistas y los muchachotes de la meseta, no sé dónde viene a llegar, porque tampoco tiene tan claro. ¿No? Pues a partir de ahí cuenta con esa cúpula militar, más bien de coroneles para abajo, que son los que se han sumado al golpe. Luego cuenta con los medios policiales, que son importantes, están bien infraestructurados. Luego cuenta con una burguesía aristocracia, la meseta, de las zonas de Cataluña, es decir, con toda la burguesía, en todas las diferentes regiones, comunidades, nacionalidades del territorio español, y sobre todo cuenta con el apoyo más importante de la Iglesia. La Iglesia es fundamental, la Iglesia va a hacer un trabajo de selección de una manera considerable, no solamente como apoyo social, sino como represión a juristas, a colaboración nos tiene que fusilar, nos cae que desterrar, nos tiene que ir a trabajar, nos tiene que meter a de los caídos para que vayan construyendo aquella obra magnífica, según ellos, va a ser la iglesia. Y la iglesia sigue con todo su apoyo, ¿eh? Es decir, con todo su apoyo, tanto seglar, como eclesiástico, como curas de parroquia, como curas de la esquina, es decir, en bloque toda la iglesia, de una forma consistente. Y como no, lo que llamaríamos la cera y todos los restos de la cera, la Federación Española de Derechos Autónomos, son todas católicas y que ya han ingresado todas sus juventudes, más de 1 millón en Falange. Eso va a ser sus apoyos duros y fuertes. Por la otra banda, vamos a tener las fuerzas antifranquistas que se van a enfrentar directamente contra el régimen. Por un lado tenemos los comunistas que van a creer que en una intención, y eso el objetivo que tenían era crear un ejército partisano, en el tiempo les demostró al cabo de 1 año o 2 de que era imposible porque no había capacidad para crear un ejército partisano, si no había nadie que se apuntara al ejército, y a excepción de las áreas de Levante y algunos lugares donde quedaron aislados una serie de grupos, pues había muy poca capacidad, muy poca infraestructura y condenada a fracaso. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Cataluña, a los separatistas, que van a desaparecer, eso no va a haber el pelo ninguno, no va a estar en ningún sitio, y van a aparecer allá en el 77, es decir, van a hacer una larga travesía del desierto, pero sin tener en el interior de Cataluña, en la lucha contra el franquismo, ningún protagonismo porque no existía. Los republicanos van a quedar muy pocos, estaban obligados, eran pocos, y los republicanos también eran personalidades, gente de la universidad, altos funcionarios, entonces también los republicanos son los represalian, o bien se van al exilio de México, que es donde mejor se iría, porque era un país que era un presidente tercer mundista, entonces no se podían instalar los México, necesitaba maestros, necesitaba médicos, necesitaba profesores, entonces fue fácil que se fueran todos para México. Luego vamos a tener, por ejemplo, en Cataluña el caso del PUM, en un partido de unificación marxista, trotskista. El partido va a quedar muy limitado después de la purga que va a hacer Stalin en el 37, en el mayo del 37, y la operativa que va a tener pues va a ser de poco de infraestructura, siempre, siempre aludiendo a lo que iba haciendo la CNT o apoyando lo que iba haciendo la CNT. Antes de que introduzca un poco, tendrá que tener en cuenta los pactos que se van a producir en el exterior. Terminada la guerra mundial, se van a repartir el mundo en lo que llamamos las conferencias de Potsdam y de la Villa Alta y de Potsdam posteriormente. Ahí se va a confeccionar cómo va a quedar la repartición. En ese aspecto, tenemos que Stalin va a utilizar, a ver, no sé si se habla nunca, de la invasión de la Valle de Arán, unos 4 o 5 mil comunistas que van a entrar en la Valle de Arán, dirigidos por Monzón, Cagüeña, uno de los comandantes de la Javier Estado durante la guerra civil, pero como un ejército con medios de imposición que entró desarmado. Es claro, hay un poco operativo. El tiempo, la documentación que se ha ido abriendo, lo que ha ido surgiendo, pues denota que fue una maniobra que hizo Stalin para demostrar tanto a Churchill como a Roosevelt, a donde vivía, decirles que te puedo desestabilizar. La parte de Occidente que tú te quieres quedar y nos vamos a ver a repartir, yo te la puedo desestabilizar. Por tanto, no, vamos a hacer un pacto, y el pacto va a ser: yo me quedo un colchón, que somos países del este, donde para los partidos comunistas prácticamente no existían, y a ti te dejo Occidente. Pactamos Austria, que la tengo yo ocupada, que me ocuparon de mis divisiones, tu código hasta Austria, y tomo Mauthausen, nos vamos al campo de concentración de Mauthausen, lo pactamos ahí. Grecia se va a quedar con nosotros, y allí tengo dos partidos comunistas que funcionan muy bien, pero bueno, los sacrifico. Punto, contactamos, o sea, yo me quedo, por ejemplo, quedo Bulgaria, donde los comunistas somos 5 o 6, pero yo me quedo Bulgaria. Pues a partir de ahí se confecciona ese tipo de pacto, Stalin hace ese movimiento, un movimiento hecho ya por la CUNY, que ha sido, podríamos decir, que se administrado, ya ha sido la CUNY, que es historia nueva, y con ese planteamiento se llega a la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam, el gran problema era, pues, Berlín y el reparto de Alemania. Tanto los aliados como los rusos querían partir de Alemania. La Guerra Fría va a obligar a que los aliados se replanteen la partición de Alemania. Entonces, lo que va a hacer Stalin, su trozo, que es la RDA, pues se va a quedar. Y va a dividir Berlín en 4 zonas. De pronto serán 2. El control aéreo, el control de los aliados. O sea, va a dividir en 4 zonas las 4 potencias que han emprendido. A partir de ahí nos vamos a encontrar que contra el general Franco, ¿quién va a luchar? Hay que reconocer que por la presión de otros países, que no van a ser las grandes potencias, y fundamentalmente por el derecho de voto, de veto que tiene la URSS, van a estar dificultando la entrada en la ONU, por ejemplo, al general Franco hasta el año 55. Pero bueno, estas son medidas de daños colaterales que no van a tener mucha presencia, ¿no? Pues a partir de ahí, entonces, el planteamiento es, bueno, contra el general Franco, ¿cuántos somos? ¿Cuántos nos vamos a afrontar la lucha? Si la lucha interior, la represión es brutal. La represión es muy sistemática. No es una represión pueblo por pueblo. Cuenta con una serie de acciones importantísimas, ¿no? Aquí podríamos decir que podría entrar lo que llamamos vulgarmente el archivo de la muerte, ¿no? Un archivo en el cual se va a ir registrando todo tipo de gente por donaciones que se van a hacer o porque yo de esa manera le quito la finquilla que tiene, o el chalecillo que tiene, o la tiendecilla que tiene, y se va creando como una especie de psicosis con el objetivo de ir aislando prácticamente por el terror a la mayoría de la población. En esa situación, los lugares donde no hay posibilidades de pasar a la frontera, prácticamente la lucha contra el general Franco va a quedar diluida, va a quedar reducida a grupos marginales muy pequeños, de gente con mucho espíritu y con muchas ganas de luchar, pero prácticamente no tienen ninguna resistencia. Entonces, Cataluña sí que va a ser un foco importante, y Cataluña tiene una opción, que es, si vas muy mal, te puedes ir a Francia. Puedes intentar pasar a Francia a partir del 45, sobre todo a partir del 44, ¿no? Cuando ya los americanos desembarcan en Marsella, la zona de Marsella, comienzan a y si hace que Francia a París se puede pasar ya fácilmente a Francia. Es como un refugio, aunque eso va a crear problemas que ya os diré. Después, el movimiento guerrillero, ¿cómo se constituye el movimiento guerrillero? El movimiento guerrillero no nace de la noche al día. Además, no es un movimiento guerrillero en el sentido de gente que va a coger armas para entrar, en el caso que catalán, para entrar en Cataluña y hacer pues acciones de tipo militares. No, porque no había ni capacidad ni era el objetivo ese. Porque la cosa estaba un poco completa, ¿no? Entonces, la primera opción que va a existir va a ser durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de los alemanes por parte de la zona de París hacia abajo, dejando una Francia, que es la Francia de Vichy, pero muy dependiente de lo que podríamos decir del dominio alemán, incluso con muchos simpatizantes. La derecha francesa se va a volcar en recibir bien a los alemanes de la Alemania nazi, etcétera, etcétera, etcétera. Va a crear una opción de resistencia, que va a ser la opción de Gaulle, se va a ir al exilio con algunos más, y desde allí van a comenzar a plantearse una resistencia. Yo os quiero decir, la resistencia francesa hasta el 44 era el 15-20. A partir del 44 serán millones. No sé si me entendéis. Películas, la historia oficial, nos dicen una resistencia francesa inmensa, ¿no? Pues era un poquito, era un poco y mal organizado. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que económicamente se apoyaba en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. En ese aspecto sí que está, sí que tenían ese respaldo. La línea que van a crear primero los confederales, en este caso los hombres de la CNT, va a ser la red de evasión Ponzano. Es decir, miembros de. Habían trabajado en los servicios secretos de la CNT, en las guerrillas de la CNT durante la guerra civil. Cuando pasan a Francia, son contactados sobre todo por los ingleses. Ellos con quien envían bombarderos, envían paracaidistas, envían infraestructura, envían agentes, a veces caen, entonces esos hay que pasarlos. Entonces el primer trabajo que van a hacer los de la CNT va a ser dedicarse a pasar a esa gente. Van a pasar unos 6.000. Tanto americanos como ingleses, como neozelandeses, como polacos, etcétera, etcétera. Y ahí van a crear ya una infraestructura de bases, de pases, de lugares por la frontera, de estructuras, y sobre todo ya van a crear una red de pasadores, es decir, de guías, que solo después se va a aprovechar. Se podría decir que es el primer planteamiento, ¿no? A partir del 45, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, el exilio español, sobre todo el que ha combatido en la región extranjera, o ha combatido con los americanos, con los marines en África, cree que las promesas que se había hecho por parte del general Leclerc y por parte de los americanos, después de Francia vamos para España. Pero las cosas se tuercen. Se tuercen fundamentalmente porque se crea la Guerra Fría. A partir de crearse la Guerra Fría, es decir, a partir de que las potencias occidentales veían que las maniobras que estaba haciendo Stalin y ir copando en sus partidos comunistas un intento de desestabilizar, que llamaríamos los regímenes democráticos, los regímenes liberales de la Europa occidental aliada, crea pues un enfrentamiento. Y eso condiciona que estratégicamente España es un lugar muy interesante. Por tanto, vamos a mantener el poder al general Franco, que es constantemente sale por los medios de comunicación diciendo que él es. Que España está llena de comunistas, cuando sabemos que allí es 12, pero que él lo va a repetir constantemente, comunistas, masones, judíos, y sabemos que la resistencia prácticamente pues la van a llevar a otro tipo de organizaciones, porque a los que se está refiriendo tienen muy poco interés. Esto va a hacer que las promesas que se van a dar, sobre todo a los confederales, de que se va a entrar, no se va a entrar. Yo os puedo decir que yo he visto documentación de boletines, documentación de militantes, de la CNT, diciendo cuando lleguemos al pueblo tal, son el año 45, cuando regresemos a Cataluña, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer la otra, vamos a colocarnos así. Es decir, gente que se lo estaba creyendo, pero que en las altas alturas estaba pactando que se iba a hacer. A partir de ahí, lo único que se le da al exilio pues es que se puede instalar, que se pueda reorganizar. Y los que quieran, que están más acomodados, que se pueden ir a las Américas a instalarse, ¿no? Eso va a condicionar mucho, sobre todo, el exilio obrero. Es decir, en Cataluña solo 80.000 de la filial de la CNT, pues claro, eran tejedores, eran mecánicos, era gente de oficio. Pues la gente de oficio, pues, además era gente que estaba muy curtidos en la lucha clandestina, y es van a decir, bueno, a las Américas que se vayan los intelectuales. Que ellos a la hora de pelear pues no sirven para nada. Este aspecto somos nosotros los que tenemos que asumir esta responsabilidad. Y se van a quedar con las ganas de pelear contra la guerra. Y se van a organizar. Entonces, van a proponer dos métodos de acción o de lucha. Una, organizarse en el interior, que es en Cataluña fundamentalmente, y otra, organizarse en el exilio, para crear una red de ayudas, para crear una red de infraestructura y para crear sobre todo una red legal de cara a la propia Francia, para poder justificarse las acciones que se pueden llevar al interior. Pero poco a poco el planteamiento francés de la política francesa en la Guerra Fría va a ir cambiando y esto va a generar en problemas constantes a los que van a entrar a luchar. Entonces, cuando se plantea esto, los de la CNT dicen, tenemos dos opciones. O hacemos como los comunistas, han entrado unos cuantos, a montar como va a llegar un ejército, pero el problema es que no hay nadie. Entonces, ¿qué ejército vamos a montar? Si entramos aquí y no hay nadie, vamos a hacer lo que digo. Entonces no vamos a tener ninguna credibilidad. Pensemos que en el año 45 el propio Partido Comunista, debido a los pactos que le ha hecho en Potsdam, en Stalin, con las democracias occidentales, da la orden de que toda la guerrilla tiene que ser suprimida. De una manera ya tajante. Eso hay unos dirigentes importantes del partido que históricamente están en los documentos que se revelan, pero bueno, al final prácticamente incluso se producen delaciones, se producen enviar muchachotes de estos espalmados pues para ir quitando la propiedad de infraestructura. La única que aguanta un poco es la relevante de una infraestructura bastante importante, pero porque también hay muchos libertarios o muchos socialistas. Es decir, la ocupación de Levante no solamente la controla el partido, sino es que hay mucha CNT como el socialista que están y aguantan hasta el 48 de enero. Y a partir de aquí se van moviendo porque se encuentran con el problema de que cada vez son menos, están en situaciones muy reducidas y no saben dónde instalarse ni dónde salir. Siempre sale la opción del mar, de ir a Argelia o a Marruecos, que está cerca, pero bueno, es mucho más comprometida que pasar una montaña a otra, ¿no? Los de la CNT sí que se van a organizar fuertemente en el exilio. Y ellos van a comenzar a crear infraestructuras porque tenemos que tener en cuenta que el POSE que van a dejar cuando se retiran en el 39 pues va a ser un paso importante, va a recuperar mucha militancia organizada en el interior, mucha militancia que hemos hablado que lleva tiempo y que tiene ganas de continuar y que ve factible que se pueda producir el cambio de régimen, porque eso es factible. Va a ser el tiempo para demostrar que la cosa va a estar difícil. A partir de aquí, la CNT crea sus diferentes organismos de organización y van a ser las juventudes las que van a asumir el protagonismo. Es decir, de las específicas, nada más van a ser las juventudes las que van a decidir que ellos tienen capacidad para intentar reorganizar los sindicatos en el interior. Pensemos que entre el 42, 43 hasta el 51, 52 van a tener unos 330 muertos. Que es una cantidad bastante reducida de elementos que van a perder, unos con acciones contra la policía, acciones bélicas contra la policía, otros con operaciones de fusilamiento, otros por emboscadas, etcétera, etcétera, etcétera. En esa opción, el planteamiento va a ser el siguiente: entramos en el interior para organizar los sindicatos, porque es la única forma de intentar conseguir que la opinión pública internacional cambie de opinión, sobre todo los dirigentes de las naciones, y segundo, porque es la única forma de que la gente atienda más o menos a un sistema de organización clandestino. Por lo que es militar, es complicado primero porque no hay armas y tampoco porque no hay armas. Entonces, los militares de las juventudes entrarán en Barcelona y comenzarán a montar lo que es la normativa orgánica, la organización, es decir, comité nacional, comités regionales, hay unos lugares que tienen que montar, federaciones locales, hay unos lugares que se pueden organizar, secciones sindicales también, sindicatos, secciones sindicales, etcétera, etcétera. Y nada más os daré una serie de datos. Por ejemplo, en Cataluña, en el año 47, se recogían unas 30.000 cotizaciones. No creo que ahora Cataluña, el movimiento libertario, recoja 30.000 cotizaciones. Es decir, una represión dura y pura y capacidad para recoger 30.000 cotizaciones. Pero es que en el País Valenciano se recogían unas 22.500 cotizaciones. Y en Madrid, por ejemplo, se recogían 8.000 y 10.000 cotizaciones. Es decir, que había infraestructura orgánica, había ganas de crear organización. Entonces, los grupos de acción que van a entrar no entran como grupos de acción para cometer atentados, sino entran con la intención de crear infraestructura. Es decir, metemos un comité nacional, metemos un comité regional, metemos una imprenta, porque van a salir varios voceros, metemos dinero, metemos material, metemos medios, metemos militantes, etcétera, etcétera, etcétera, para conseguir que la organización se vaya desenvolviendo, porque nosotros, como tenemos una experiencia clandestina durante la dictadura del Primo de Rivera o anteriormente, cosa que no hay ninguna otra organización que tenga esta experiencia, nosotros podemos intentar que entren. Desde este periodo, desde el 45, van a aguantar hasta el año 63, aunque los momentos más álgidos van a llegar hasta el año 51-52. A partir del año 52 ya el desgaste físico va a ser tan brutal que va a aconsejar, a excepción de unos cuantos grupos con mucha valentía, que van a ser los únicos que van a continuar en esa lucha. Entonces nos encontramos que en el 47, 48 y 49 va a ser el momento más constante donde la organización confederal se va a ver más representada y más activa. Tenemos que tener en cuenta que a partir del 47 el general Franco va a crear una especie de cortina de humo con su democracia orgánica, que le va a ir bien a todas las democracias occidentales y a Estados Unidos y fundamentalmente al Vaticano, para decir que aquí en este país teníamos un poco de democracia. Es decir, teníamos dos partidos políticos, Falange por un lado y Acción Católica por otro. Eran los dos partidos políticos que teníamos. Y eso va a decir que había un pluralismo democrático, ¿no? Esto va a condicionar mucho con a la larga a las relaciones internacionales. Es decir, el franquismo va a tener la suerte de la Guerra Fría y eso va a hacer que Franco se muera de leche. En ese condicionamiento, el problema es de que cada vez la gente que va a ir entrando, cada vez las cárceles se van a llenar de más gente, las cárceles se van a llenar de más sumarios, y más condenas de muerte y más represión. Bueno, al final podríamos decir que físicamente ya un agotamiento total físicamente a partir de la acción continua la decadencia ya es importante, sería la organización confederal pierde ya el ímpetu que intenta, aunque va a haber en el año 61, 62, 63 una nueva reactivación otra vez por parte de los franceses. Los que van a llevar la batalla siempre van a ser los franceses. Es decir, ni FAI, ni Estrellas, ni Chicago, se les va a ver el pelo por ninguna gracia a la gente de las juventudes, las que se van a mantener en una lucha dura y constante. A igual que la gente del interior. Pensar que desde el 39 al 49 caen 16 comités nacionales. Se entra un comité, se repone el comité con toda su organización orgánica y su secretario general, lugar de residencia para asimilar con vuelta un poco de lado, ¿no? Pues van a caer 16 comités, pero van a caer muchos comités regionales, muchas federaciones locales y muchos sindicatos. Pensar que en Barcelona había sindicatos como el sindicato 3 textil que tenía 3.000 cotizantes, o el sindicato de transportes con 2.000 cotizantes, o el sindicato de la construcción con 3 o 4 mil afiliados o cotizantes. Si eran sindicatos grandes, importantes, sindicatos que se movían. Pensar que en el año 45, para el año 46 y 47 va a haber huelgas de textil en Cataluña fuertes y duras, organizadas por la CNT. Es decir, que la cosa no estaba tan mal, ¿eh? A partir de la acción continua se organiza la última gran huelga, que es la huelga de los tranviarios del año 51, la CNT ya da un último coletazo, y prácticamente a partir de aquí ya comienza lo que llevaría a una decadencia total. Una decadencia total porque ya físicamente ya está alimentada, tanto en el interior como en el exterior. Los problemas que eso ya no entraremos a valorarlo, que pueden existir en el exterior, las fórmulas de si a la participación, no a la participación, si a la lucha, no a la lucha. Entonces, ahora me voy a centrar en los grupos políticos más importantes. Los grupos políticos más importantes que vamos a tener van a ser los grupos de la guerrilla rural y los grupos de la guerrilla urbana. Dentro de la guerrilla urbana, pues vamos a tener a los maños, que va a ser un grupo mítico. Vamos a tener a Kiko Sabaté, que va a ser, podríamos decir, muy representativo. Vamos a tener a Facerías, que va a ser también muy representativo. Y después en la guerrilla rural, en la zona que yo soy, que es donde mayormente va a funcionar la guerrilla rural, vamos a tener el grupo del Masana y el grupo del último guerrillero, podríamos decir, el más, desde mi punto de vista, el más eficaz y el más comprometido, que va a ser Ramón Vila Candeliba, que va a morir en el año 63. Va a ser el último que va a caer, de importante. Todos los demás van a continuar aguantando. El grupo de los baños es un grupo, como dicen en Cal, formado por gente de Zaragoza, de los sindicatos de Zaragoza, que desde el exilio entran y se dedican a esto, a crear infraestructura, a entrar comités nacionales, a procurar que la organización vaya creciendo poco a poco, pero también hay que tener en cuenta que la policía franquista utilizaba otro tipo de medios, que era la tortura, la corrupción, el dinero, etc. Entonces, los chivatazos estaban a la pandemia. Había otro tipo de organizaciones que, aunque ellos no crecían, pues en su lucha por la toma de contacto, es decir, por ocupar el espacio que puede dejar otra, también se dedicaban a la organización. A crear chivatazos para que cayeran los de abajo. Eso va a ser el primer grupo, va a ser el grupo de los baños. Es un grupo que va a ser exterminado todo, y va a ser exterminado porque uno de los grupos de los baños va a tener un comportamiento, podemos decir, regular, un comportamiento aún no comprendido, pero seguramente va a ser tentado por lo que podríamos decir la policía secreta franquista, y este, a causa de él, pues va a producir la caída del resto del grupo. Los van a liquidar a todos, es decir, cuando los trincaban, los liquidaban, ¿eh? Les metían 25 o 30 tiros y los dejaban tiesos. No les daban opción decir, me rindo. Es decir, la lucha era, si te cogían, había que sacar la pistola y había que acabar pegándote. Porque ellos iban a morir. Era el planteamiento que ellos tenían. El otro grupo que va a quedar importante va a ser el grupo de Kiko Sabaté. Kiko Sabaté, como decir, va a ser un personaje mítico dentro de la CNT. Él era de Hospitalet, que era una barriada de Barcelona, bueno, ahora es un pueblo de Barcelona, nació también, en aquella época. Importante, había muchos militantes de la específica, muchos militantes muy curtidos de los grupos de acción, y él va a ser, incluso él va a hacer la guerra civil y se va a plantear durante la guerra civil el decir, bueno, para entrar a ser aviador, que es lo que le gustaba a él, nada más se podía ser del Partido Comunista. Entonces me iría a hacer del Partido Comunista sin ningún problema. Pero bueno, yo sé que continuaré así. De hecho, muchos confederales lo hicieron, se hicieron del Partido Comunista para entrar en lo que debe hacer la escuela a la ordenática, ¿no? Luego continuarán con sus ideas, ¿no? Él va a ser un militante duro, muy duro. Él va a ser ya en el 45, ya va a entrar con ganas, va a entrar con su grupo va a ser muy operativo, va a tener un grupo con una infraestructura de gente muy curtida, va a implantar, podríamos decir, no es que implantara una forma de comportamiento, pero sí se va a hacer respetar, es decir, la policía le va a tener miedo, porque Kiko Sabaté tenía por costumbre cuando entraba con el grupo que tenía, además de la infraestructura que llevaba en Barcelona, que era importante, la gente colaboraba, la solidaridad que había era extrema, pues él va a tener, siempre va a contar con taxis. Y él tenía fama, pues, de llegar allí, y claro, los taxis siempre les daba una propina para que llegaran de un lado a otro. Se van a dedicar, sobre todo, en la primera fase, a crear infraestructura sindical, y en la segunda, a hacer atracos. Ellos, para financiar la infraestructura sindical, se dedicaban a hacer atracos. Entonces, pues hacían atracos a punta pava, la gente ya que entendía mucho de atracos, estaban muy bien preparados. El armamento que llevaban, traían armamento de la Segunda Guerra Mundial, traían el armamento inglés de la Segunda Guerra Mundial, que era un armamento bueno, y que en aquellos momentos era un armamento que podía competir perfectamente con lo que tenía la Guardia Civil. Además, seguramente era mucho mejor. Por eso traían los comandos de la RAF, de los ingleses, es decir, toda la equipada, algunos estaban equipados, es decir, tanto en mono, como en una chaquetilla, como unas botas, etcétera, granadas de mano. Y este grupo va a estar operativo hasta el año 50-51, en el cual la represión franquista va a ser ya brutal, porque la propia Sociedad de Naciones, que es la Sociedad de Naciones, la propia ONU ya le va a dar, bienvenido a lo que he dicho antes, bandera verde al franquismo para que comience una represión bestial. Y en el 48-49 ya la represión es de unos límites increíbles, hay muertos constantemente, ley de fugas. Bueno, en Berga, en la ciudad de Berga, en el año 49, pues van a liquidar 4 o 5 miembros del Maquis, aplicando la ley de fugas. Que los cogen, por eso es decir, el día que venían, cuando venían los grupos, era que se cogían, había que sacar el pistolón y hasta que se quedara la última bala, porque te iban a liquidar, se les aplicaba la ley de fugas. Este grupo se va a quedar un poco encallado a partir del 51, juntamente con el grupo de Fazerías, que va a ser un chaval mucho más joven de los juventudes también, que va a entrar con más o menos con la gente que ellos tenían, y con el objetivo claro y concreto de seguir potenciando la organización. Con él van a colaborar algunos anarquistas italianos, él va a venir porque habrá ido a Italia, y algunos anarquistas italianos van a entrar también con el Fazerías. El grupo, podríamos decir, más solvente, va a ser el grupo de Masana. Va a ser un grupo que va a estar compuesto en su mayoría por miembros de la 153 brigadista, que se van a respaldar en el sindicato minero de Fibus, de la comarca del Bergadá, y sobre todo en la organización que va a existir en el Bergadá. Pensar que en el año 47 en el Bergadá, pues se recogían de una población de unos 30.000 habitantes, 30-35.000 habitantes, se recogen unas 1.000 cotizaciones al mes, es decir, toda la organización estaba muy asentada. Tenía muchas bases, tenía infraestructura y sobre todo tenía pues un fervor popular bastante interesante. Este grupo va a ser muy seguro. El Massana hizo la guerra en la 25 división con la columna Joubert, él era miembro también de las juventudes libertarias, cuando los que entraban. Llegó a teniente con la 25 división y una vez estuvo en Francia, a partir del 46 se plantea entrar. Es un individuo que es muy seguro, él entra por las zonas siempre más fáciles, coge la zona de Mastartas, que era una casa de campo que compró la organización para introducir allí, o sea, todo el mundo lo sabía, ¿no? La policía francesa tenía pues toda la gente para ir mirando y la policía española igual, por lo cual ellos tenían una forma de actuar concreta, que era pasaban desapercibidos. Massana va a ser un hombre muy tranquilo, él va a meter muchos comités nacionales, muchos comités regionales, muchas imprentas, muchos sellos de caucho, es decir, va a crear mucha organización, va a introducir mucha organización en el interior de Cataluña, pero también va a ser un individuo muy seguro, es decir, incluso va a meter partidas de 40, 50 hombres, pero de una forma segura, es decir, no va a arriesgar más de lo que no se pueda arriesgar. Es decir, si para llegar a Tarrasa necesitamos 8 días, pues vamos a estar 8 días. No vamos a poner más, por muy fuerte que estemos. Porque lo primero es la seguridad. Massana va a participar también en algún contraatraco, en alguna operación, por ejemplo, va a sustraer la paga de los mineros, etcétera, etcétera, a la empresa en varias ocasiones. Pero en este aspecto sí que se tiene que reconocer que cuando él ve que la situación es complicada, pues plega bregas y se va para atrás. No va a tener ninguna caída importante, que es una caída mínima, y se va a retirar el 51. Es decir, cuando las cosas se van a complicar, se retira el 51. Otro de los grupos que van a entrar va a ser el grupo del Vila. El grupo del Vila era un grupo muy reducido, entraba normalmente él con dos o tres amigotes, iban muy rápidos, entraban. Es más tartas, pero nada más entrar y entrar en Francia, entraban por la zona más difícil, pero es un grupo con gente muy experimentada. El Ramón Vila Candevila, tenemos que pensar que estuvo en una resistencia francesa, allí le llamaban el capitán Raimond, porque era un guerrillero en la zona suya donde estuvo, un guerrillero importante, participó en acciones de gran consideración, como por ejemplo la voladora de un tren en el año 44 de la 21 Panzerdivisión Tigre de las SS, que causó bueno, bastantes destrozos a las unidades alemanas, y luego hubo una fuerte represión a unos pueblos franceses debido a los planteamientos o las acciones de Ramón Vila Candevila. Ramón Vila Candevila se llamaba capitán porque se dio el título de capitán, y otra de las facciones que va a tener pues, es que va a conocer varios miembros de la gendarmería, de los procuradores de la gendarmería, va a tener buena relación con algunos que han estado en la resistencia, que es posteriormente colocaría en los departamentos en puestos claves, y él va a tener bastante buena relación con esta gente, y por eso él va a poder entrar con facilidad, ¿sí? Hasta los años 50, que la cosa se va a contar. Él entra con un grupo muy rápido, muy armado, muy bien armado, muy operativo y expertos en voladuras. Se va a dedicar sobre todo a volar torres de alta tensión. Va a hacer acciones que va a dejar ciudades como Sabadell o Tarrasa o Manresa sin luz. Él va a ir de cada grano y va a ser un hombre, podríamos decir, muy eficaz. Además de que conocía muy bien el terreno y era un militante desde la época de los años 20, había estado en todas las acciones importantes, en la Revolución del 32, en Valencia en el año 36 con la Columna de Hierro, luego con la Columna de Tierra y Libertad, en la Batalla del Ebro, bueno, un tío muy curtido y que se le tenía mucho bien. Yo he entrevistado a algún guardia civil de aquella época y cuando a ellos les llegaba el informe que entraba el grupo de Vila, pero es que salían corriendo, es decir, si el Vila entraba por ellos, iban por él. Además, sabían que además, era un soldado, es decir, estaba muy bien preparado militarmente y muchas de las acciones que le llevaba a mí explicar, una de las acciones que llevó cerca de la ciudad de Berga, donde el régimen utilizaba gente que se promocionaba, franquistas, gente de las JAS, que se promocionaban, que se llamaban los filtrados, que se vestían de guerrilleros, iban a las casas de payés y decían: veíamos el nombre de la CNT o de la FAG, de las juventudes. Y ahora nos llevamos el puerco, nos llevamos lo que sea, o a la mujer, lo que sea, hacían cuatro cosas. Estos grupos se promocionaban, pero eran grupos ilegales que el propio régimen no tenía sentados y los utilizaba cuando había que buscar. Entonces, un grupo de estos, de 4 o 5, en un momento determinado, en aquellas casas de calles, le dijo: bueno, tú, me parece que corre para que lo vea. Estaba. Y entonces, claro, este grupo salió de Berga con muchas ganas de encontrarlo. Tuvo un encontronazo con el Vila, iban 4 y quedó 3. Es decir, ellos lo tendieron una emboscada, pero bueno, este tipo sabía bastante. Él liquidó tres y a otro lo dejó hecho polvo. Pero los tres nunca han aparecido como muertes en combate, sino muerte natural. Pasa el registro. Entonces, también estás como muertes, es que es muerte natural cuando los hayan liquidado en una operación. Así lo limpio, ¿no? Es decir, que cómo funcionaba el franquismo. Seguramente que debe haber algún archivo que diga, ¿no? Pues nos liquidaron. Hablábamos del archivo de la muerte, pero allí dijimos es que nos liquidaron en un enfrentamiento mundial. Entonces, Vila va a continuar operando hasta el año 63. Él va a ser el último baluarte. Y lo van a matar con 57 años. Cierto. En una emboscada que le van a atender desde una forma que a veces varias líneas de investigación son difíciles de entender, pero que lleva a haber una versión más o menos interesante. Entonces, vemos que la guerrilla ya va perdiendo su fuerza, quedan esta serie de grupos que van continuando y el último que queda es el grupo de Lula. Al final, además, queda él con otro compañero, son los que entran. Un compañero que había estado en Indochina, por tanto, un tío también había estado en la región extranjera en Indochina, también un tipo que salía un rato, y la Guardia Civil les tiene miedo porque los Guardias Civiles no tienen la experiencia de guerra que podían tenerse estos dos. Llegamos al año 61, y al año 61 la propia CNT, en el Congreso, bueno, llegamos al año 50, es que ahora me estoy perdiendo, pero llegamos al año 57 y a partir de los años 50 va diluyendo el proceso de lucha y los grupos se van a apagar. Ya hemos explicado que el grupo de año 50 es el grupo de los maños y en el año 57 cae otro grupo, es el grupo de facerías. Es un grupo que había colaborado mucho con el Kiko Sabaté, pero el Kiko Sabaté se había enemistado con la línea dura de la CNT, con los puristas, se había enemistado porque los puristas estaban en Francia hablando de anarquía y el comunismo libertario, que no se había pegado ningún grupo por ahí dentro. Entonces esto había creado pues un enfrentamiento, ¿no? Y el Kiko Sabaté había roto con la línea oficialista de la CNT. Y le dijo a la facería, dijo, no te pases por la rueda del foro, porque aquello es un nido de ratones. Facería, si no piensa el Kiko, el dirigente está ya hecho un tío, y para aquí y para allá, no sabe lo que dice, se pasó por la rueda del foro, y cuando llegó a Barcelona le vendieron una emboscada. Y lo liquidaron. Una emboscada por la policía. Bueno, eso cuando abramos el archivo de la muerte, si lo podemos abrir algún día, sabremos si es verdad lo que decía el Kiko. El Kiko, delante de esta situación, él decide continuar su lucha. Lo que pasa es que ya los de su quinta, a excepción de él, ya no quiere ninguno entrar, porque tienen achaques, porque son viejos, sino que ya está rondando los 50 en aquella época, ¿no? Él entra con una serie de gente en su última entrada, entra con una serie de gente joven, chavales de 20 años sin mucha experiencia, cometen algunas imprudencias que ya no puede controlar, porque sabemos cómo es la juventud, no puede controlarlos. Los grupos, cuando entraban los grupos anarquistas, el que lo dirigía era el que mandaba, y no había ni asambleas ni hostias, el que tenía la experiencia era el que mandaba. Si alguno decía, es que yo pido el aparato, te cae, ¿vale? Porque se la jugaba, ¿sabes? Es la experiencia de la experiencia. Entonces, el tipo llega a un sitio, la Guardia Civil se da cuenta, porque hay vueltas, extienden una emboscada. En aquella emboscada la Guardia Civil lleva muchos efectivos, los copan, pero el Kiko tiene muchos recursos y se escapa. Le tiran a los compañeros jóvenes, no pueden hacer nada, él sale y se escapa. Cuando se escapa se encuentra un teniente, era por la noche esta, y el teniente le dice, ¿quién eres tú? Y digo, no, yo soy de los vuestros. Le liquida al teniente, a la Guardia Civil, y continúa. En el fervor del combate lo viene. Con eso todo continúa, detiene un tren, se sube al tren y obliga al maquinista que lo lleve a buscar un sitio donde se lleve seguridad. Cuando llega allí, ese cambio se queda herido, el tío herido totalmente. El tío aguantando allí. Llega a Sanceloni ya llega muy debilitado, y cuando llega ya a Sanceloni lo está esperando en su matrimonio, y su matrimonio no lo mata. Y alguno que presume de haber matado a Kiko. Bueno, ya se murió, que no se maten por allí, que resumía en San Simón, que es un pueblo de Cataluña, que resumía haber matado a Kiko cuando Kiko ya estaba en San Simón, porque ya había desangrado, ya ha recibido varios disparos, y el tío es porque es un tío valiente, fuerte, y aguanta, ¿no? Con la caída del Tico se celebra el Congreso de los 60, que es lo que quería él. En el Congreso de los 60 se plantea que hay que volver a reactivar la lucha en el interior, y son las juventudes otra vez las que toman la vanguardia y se lanzan otra vez a la lucha. Se lanzan en el planteamiento de 61 y 63, y ahí es donde se produce, por ejemplo, el último caso de Granados, que se entra la gente de las juventudes y comienzan a actuar otra vez. Pensemos que desde el 61 al 63 hay más de 200 militantes de las juventudes detenidos. Hay caídas por más de 200 militantes. Y las acciones, se hacen acciones espectaculares, acciones importantes, y se crea un organismo que se denomina Defensa Interior, que es un organismo que está formado por militantes de la vieja guardia y por militantes jóvenes de las juventudes. En la vieja guardia se incluyen hombres como, por ejemplo, García Oliver, que viene de México expresamente a apuntarse a la lucha, Cipriano Mera, es decir, un hombre ya muy curtido. De los jóvenes aparece Alterola, aparece Luis Andrés Edo, aparece uno que se ha muerto hace poco, no me acuerdo cómo se llama, aparece Chavarri también, aparece una serie de gente joven, ustedes con ganas de empuje. Federica Moncheni, Escleas, el sector duro de la organización, envía un hombre, que es Vila, y yo no creo, porque Vila con esta gente no quería saber nada. Ellos dicen que envían a Vila, y en Solas dice que envían a Vila, yo ya no lo creo, pero bueno, si lo dicen, ahí está. Es decir, se emprende otra vez una nueva batalla de planteamiento de que hay que intentar seguir. La represión vuelve a ser muy dura, hay caídas importantes, y a partir del 63 se autodisuelve todo. Entonces, es lo que podríamos, que viene ya la lucha contra, a partir de Comisiones Obreras en el 64, y aparecen ya organizaciones, pero ya muy light, organizaciones ya muy light, a excepción de la ETA, o de algún grupo trotskista o marxista duro, duro, como FRAP o algún grupo de estos, pero también muy desconectados, o el GRAPO, son grupos muy desconectados, sin una rebelión social importante, a excepción de la ETA. Y a partir del 63, pues ya prácticamente la CNT queda desinflada físicamente, aunque tiene mucha, mucha capacidad aún para organizarse. Yo lo digo porque en el 76, en la Asamblea de Sants, pues la CNT surge otra vez en Cataluña de una manera increíble. Es decir, en el año 77 se había repartido en solo Cataluña 190.000 carnés. Es decir, la CNT volvía a tirar para adelante, pero luego ya son otros planteamientos que ya no tenemos por qué discutirlos aquí, que se podría hablar de otra manera y otras. Y eso es más o menos, a muy grosso modo, seguramente que me he dejado la tira de cosas, me las he dejado por encima, que no las he podido hacer, pero eso es más o menos lo que fue la guerrilla y la infraestructura de la guerrilla. La idea central de la guerrilla no era crear, eso sería tener que dar muy clara. No quería crear un ejército, ni quería crear un ejército popular, ni partisanos. El único objetivo que quería es volver a organizar la sociedad civil otra vez. Es decir, volver a organizar los sindicatos, volver a organizar las específicas, volver a crear un clima para plantearse si era posible conseguir que el régimen del general Franco internacionalmente no fuera reconocido. Fue el único intento que se hizo con pies y cabeza como fórmula para combatir.